In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, Deunque letifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa mea ante gente non santa, la famine iniquo et doloso irme, quia tu es Deus, fruto meam, Quare meo repulisti et quare te sei sincero, d'un afflitti mei inimicus, imiten luce in tuam, et veritate in tuam. Ixam et reduxerum, et userum in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutem meam. Confite abortivi in cetera Deus, Deus meus, quare trises anima mea, e quare conturbas me. Ti espero in Deo, con un ado confite abortili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beati Giovanni Battisti, Santis Apostolos, Beatus Paulo, Omnibus Santis, et Bobis Frates, che peccavi in vis connotazione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ido precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos, Spiritus Paulo, Omnes Santos, et vos Frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator tui, omnipotens Deus, et dimittis peccatis tuis, producat teat vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santis Apostolos, Spiritus Paulo, Omnibus Santis, et Ibi Pater, che peccavi nivis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos, Spiritus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, omnipotens Deus, et dimittis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum, Nostrum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, il ples tu aleta vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, exaudendo orationem meam, et clamor meus et te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quosmus in Domine, iniquitatis nostras, ut santam sanctorum, purus miramur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquiae qui sunt et omnium sanctorum, ut in dulia linearis omnia peccata mea. Amen. Loquebar de testimonis tuis in conspecto regiunt et non confundebar, et meditabitur in bandatis tuis quid lex inimis veat immaculati in via qui ambulat in lege Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Loquebar de testimonis tuis in conspecto regiunt et non confundebar et meditabar in mandatis tuis quid lexi nimis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus vi proter magna gloriam tuam. Domine Deus ele celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Jesu Christi. Domine Deus agnus Dei filius patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipete peccatione nostram. Qui sedes ad esseram patris miserere nobis. Conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spirito tuo, oremus. Ec exaudi nos, Deus, salutaris noster, usicut de beate praxides virginis tue festivitate gaudemus, et a pia devotiones erudiamur affectum. Per Dominum nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui tecum et viternata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Acerca de las vírgenes, no tengo precepto del Señor, pero doy consejo como quien misericordiosamente ha alcanzado el Señor el ser fiel. Entiendo, pues, ser esto bueno a causa de la urgente necesidad, a saber que es bueno al hombre estarse así. Estás ligado a la mujer, no busques ser desligado. Estás desligado de mujer, no busques mujer. Pero si ya te hubieres casado, no pecaste. Y si se hubiere casado la doncella, no pecó. Tribulación, empero, en la carne tendrán estos tales, mas yo os las ahorro. Esto pues digo, hermanos, el tiempo es limitado. Por lo demás, que aun los que tienen mujeres sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se gozan como si no se gozasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que usan del mundo como quien no abusa, porque pasa la configuración de este mundo, y quiero que viváis sin preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo agradará al Señor, mas el casado se preocupa por las cosas del mundo, cómo agradará a la mujer y anda dividido. También la mujer soltera y la virgen se preocupa por las cosas del Señor, cómo ser santa en el cuerpo y en el espíritu, mas la casada se preocupa por las cosas del mundo, cómo agradará al marido. Y esto lo digo por vuestro propio interés, no para armaros un lazo, sino mirando a lo que os cumple y facilita el trato familiar con el Señor sin distraimiento. Mas si alguno piensa ser mal visto a causa de su doncella, si pasa ya de la edad nubil, y es preciso que así se haga, ejecute su designio. No peca, cásense. Mas el que se mantiene firme en su corazón, no viéndose forzado, sino que es dueño de hacer su voluntad, y esto ha resuelto en su corazón, guardará su doncella, hará bien. De suerte que el que casa a su doncella hace bien, y el que no la casa hará mejor. Palabra de Dios. Dilecisti justitia et odisti iniquitatem pro terra unxit Deus, Deus tus, solio laetitia. Alleluia, alleluia. especitua et pulchritudine tua, intende, prospere procede et regna. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem venanziare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut ignis competentur annuncia evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, nescune spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que hallándolo un hombre lo ocultó, y de gozo por el hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Asimismo es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda en busca de perlas preciosas, y habiendo dado con una perla de gran valor, se fue a vender todo cuanto tenía y la compró. Es también semejante el reino de los cielos a una gran red, que echada en el mar recoge peces de todo género, la cual una vez repleta la sacan a la orilla. Y allí sentados recogen los peces buenos en banastas y arrojan afuera los malos. Será en la consumación del mundo, saldrán los ángeles y separarán los malos de medio de los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. ¿Habéis entendido todas esas cosas? Le dicen, sí. Él les dijo, por eso todo escriba adoctrinado en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Palabra del Señor. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que hallándolo un hombre lo ocultó, y de gozo por el hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Hoy día este evangelio ya nadie lo cree, nadie lo sigue, nadie quiere obrarlo porque están metidos en sus problemas económicos, en su justicia social, en su comunismo, luchando por cosas exteriores, superficiales, y creyendo que si se resuelve primero lo exterior, si se resuelven los pobres, si no hay pobres en el mundo, entonces también se resuelve el problema espiritual. Y es justamente al revés cómo las cosas funcionan. Si el hombre lucha primero por su vida interior, por su vida espiritual, entonces los problemas que hay en lo material, en lo humano, en lo carnal, en lo natural, que son muchísimos por causa del pecado original y de la manipulación del ADN, todo eso se va resolviendo si la persona tiene vida espiritual. Ya se está viendo la nueva fe, la nueva doctrina, en donde la gente quiere hacer lo contrario, interpreta de atrás para adelante el Evangelio y pone todo su acento en la lucha exterior, lucha de clases, en la lucha por un dinero justo o por una posición social justa, y no se da cuenta del pecado que hay alrededor. no se lucha por quitar el pecado, sino que se lucha para estar bien en la vida, por una vida cómoda, tanto en lo económico, en lo cultural, en la justicia social, etcétera, etcétera. Ya empiezan a aparecer los católicos tontos útiles, los cuales se llenan de palabras que no entienden, para acabar negando la fe y seguir el lenguaje humano que se está creando en la nueva iglesia. Y en ese lenguaje humano sacan de contexto cualquier cosa. Cogen los escritos de los papas o de los santos y los acomodan a ese lenguaje humano. Es la nueva doctrina, es la nueva fe, son los nuevos tontos útiles. Gente ignorante, gente sin dos dedos de frente, pero que con sus palabras son útiles para asentar la nueva iglesia que se fundamenta en ideas que después no se pueden poner en práctica. Después los pobres siguen siendo pobres, siempre habrá pobres en el mundo. Y lo que hay que resolver no es que no hayan pobres, sino el pecado de avaricia y de usura de muchos gobernantes, de muchos banqueros, de mucha jerarquía eclesiástica. Lo que hay que luchar es por el pecado de avaricia y de usura que tienen todos los hombres. Todos. Unos más, otros menos. Pero todos somos avariciosos, todos somos usureros, todos vemos nuestra vida apoyada en un dinero, en un sistema económico. Y si la gente no lucha por quitar su pecado de avaricia, después el sistema económico es como es, un fraude para todo el mundo. ¿Qué es el reino de los cielos? Es un tesoro escondido en el campo. Un tesoro que no se puede encontrar en este mundo porque está escondido. Es un tesoro que no dan los hombres con su riqueza material. Que hallándolo un hombre, lo ocultó, no lo mostró, no lo dio a conocer, no lo propagó, lo ocultó. Y de gozo por el hallazgo va y vende todo cuanto tiene, todo lo material que tiene, y compra aquel campo. La vida espiritual, la vida divina, no es para propagarla entre los medios de comunicación. Nadie comprende la vida espiritual. Nadie. La vida de la gracia, la vida del espíritu, no se puede comprender en las redes sociales, en el mundo que vivimos. En el trabajo que realizas cada día, trabajo material, trabajo humano. Porque la vida espiritual es algo que no se muestra en la vida humana del hombre, en su vida ordinaria. No se muestra lo espiritual. Lo que vemos, lo que percibimos, lo que sentimos es lo humano, lo natural, lo material, lo carnal. Por eso dice el Señor, es un tesoro escondido en el campo. Es un tesoro escondido en nuestra naturaleza humana que está manipulada por el ADN, por el hombre. Al principio, cuando Dios crea al hombre antes del pecado original, se veía ese tesoro espiritual en la naturaleza del hombre. El alma reflejaba su cuerpo espiritual, su cuerpo de luz. Con la manipulación del ADN, ya la naturaleza humana no puede ver lo espiritual. Por eso dice, el reino de los cielos que está en vosotros, este es un tesoro escondido en el campo de la naturaleza humana. Eres espiritual, tienes un alma espiritual, tienes un cuerpo espiritual, pero no ves tu cuerpo espiritual porque tu cuerpo físico está manipulado. No ves tu alma, no ves la luz que irradia tu alma, tampoco ves los pecados y la oscuridad que tiene tu alma. El reino de los cielos es un tesoro escondido, oculto en el campo, que lo halla un hombre y lo oculta. Esto es la vida espiritual. Tienes oración, haces oraciones y empiezas a entender esa vida espiritual. Tienes dones, tienes carismas, tienes visiones, tienes locuciones y callas todo eso. Percibes el mundo espiritual y lo callas. Esto es lo que hay que hacer. Porque estamos ante un mundo, estamos en una economía en donde el hombre no es capaz de comprender los asuntos espirituales, el mundo espiritual, la vida en el espíritu. No es capaz por la manipulación de su ADN. Y por eso los hombres se quedan siempre en su fe intelectual, en sus conocimientos de filosofía, de teología, de los santos, de la tradición, etcétera, etcétera. Por eso la gente tiende a negar las revelaciones privadas, a negar los dones, los carismas, porque en su vida práctica, en su vida diaria, está en su humanidad sin captar la vida espiritual, sin sentir esa vida espiritual. Y esto por causa de la manipulación del ADN. Si no hubiese esa manipulación, todos los hombres tendrían carismas, dones, visiones, locuciones. Todos los hombres verían su alma, conocerían la mente de los demás, conocerían lo que pasase en las otras personas y nada estuviera oculto. Porque la vida del hombre es lo espiritual. El hombre ha nacido para el mundo espiritual. El hombre no ha sido creado para un mundo humano, para un mundo natural, para un mundo carnal, para un mundo material como el que observamos por todas partes. Este mundo material, humano, natural, carnal, es el invento del hombre, es la obra del demonio que ha experimentado con la naturaleza del hombre para formar un hombre sin vida espiritual, un hombre manipulado, un hombre esclavo de sus pasiones, esclavo de la materia, esclavo de sus ideas que pasan por la mente, esclavo de sus lujurias, un hombre humano, un hombre que solamente persigue lo humano, persigue lo natural, que lucha por algo exterior a su vida, algo que ve, pero que no es capaz de luchar por algo espiritual, por algo divino, por algo que está más allá del hombre. Por eso el reino de los cielos es algo espiritual y significa una lucha espiritual en la vida humana. Lucha espiritual que muy pocos hombres hacen porque se dedican a su vida humana, a su humanismo, a ver la vida con las limitaciones de su mente humana, con los condicionamientos que pone sus medidas racionales. El hombre ha sido creado por Dios para una vida espiritual, y el paraíso era una vida espiritual en donde se manifestaba el espíritu, un cuerpo espiritual. Por el pecado, Dios echó al hombre del paraíso y entonces solo se puede manifestar el cuerpo físico, el cuerpo natural, el cuerpo de carne. Ya no se manifiesta el espíritu, el cuerpo espiritual que es propio del alma. El alma para existir necesita un cuerpo. Los espíritus puros no necesitan un cuerpo para existir. Por eso cuando Dios crea las almas, Dios crea sus cuerpos espirituales unidos a sus almas. Y de esa manera subsisten en el cielo antes de encarnarse en un cuerpo físico. Por eso los teólogos se preguntan cómo las almas, si son creadas antes de encarnarse, ¿cómo subsisten en el cielo? Si el alma es para un cuerpo, si el alma no puede existir sin un cuerpo, o cómo las almas después de muerto, sin su cuerpo físico, pueden vivir sin un cuerpo. ¿De qué forma está un alma después de su vida humana, de su vida carnal, de su vida material? ¿De qué manera existe ese alma en el purgatorio, o en el cielo, o en el infierno? Y los teólogos no saben responder a esta pregunta, sino que dicen que las almas son sostenidas por Dios de un modo milagroso, cosa que no se sostiene, porque Dios no hace milagros sin necesidad. Y no hace falta hacer un milagro para sostener un alma sin su cuerpo, ya que el alma tiene su cuerpo espiritual. Está unida a su cuerpo espiritual. Cuando Dios crea las almas, crea el cuerpo espiritual, que no es un cuerpo físico, que no es un cuerpo material, es solamente el espíritu. No se puede comprender qué es este cuerpo espiritual. Es lo que rodea al alma. El alma es principio vital. Es vida para su cuerpo. Vive para un cuerpo. Vive para dar vida a un cuerpo. Por eso cuando Dios crea el alma, tiene que crear la vida para ese cuerpo. Un alma unida a un cuerpo espiritual. Predicar estas cosas al mundo de hoy, predicar estas cosas a los católicos de hoy, no las comprenden. Porque la jerarquía no se mete en esos asuntos. La jerarquía no comprende esos asuntos espirituales. ya que viven un negocio humano, un negocio económico en sus parroquias. Están en las parroquias para algo humano, no para enseñar la vida espiritual a sus fieles y predicar esas cosas a la gente de hoy es muy difícil y no las comprenden. Solamente las comprenden aquellas personas que realmente buscan la vida espiritual, que quieren entender la vida de la gracia. Los demás están en sus asuntos humanos en la iglesia, haciendo su iglesia a su manera, según sus medidas racionales. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro que está escondido en el campo. En tu naturaleza humana tienes un alma espiritual, tienes un cuerpo físico, material, un cuerpo de carne, fruto del pecado original. En tu naturaleza humana está escondido la vida espiritual. Te es muy difícil palpar esa vida espiritual, aunque ya tu alma haya sido redimida por la gracia y tengas el Espíritu dado por Cristo. A pesar de eso, sigue siendo difícil la vida espiritual para muchísimos católicos. Para todos son los carismas, los dones, las gracias del Espíritu Santo. Pero por la manipulación del cuerpo, del ADN, no todos pueden usar esos dones, esos carismas. Los tienes, pero son atados, son esclavizados por esa manipulación del ADN. En otras personas que están menos manipuladas en su ADN, en su cuerpo, aparecen mejor esos dones, esos carismas, esa visión de lo espiritual, ese mundo espiritual, esa dimensión espiritual. La sangre de Cristo, la Eucaristía, purifica tu ADN poco a poco y por tanto van apareciendo el mundo espiritual, los dones, las gracias, los carismas. Empiezas a sentir, empiezas a palpar el mundo espiritual, la dimensión espiritual, ese tesoro escondido en tu naturaleza humana, ese cuerpo espiritual, ese alma espiritual. Y si empiezas a discernir espíritus en el espíritu, empiezas a conocer el mundo espiritual y ya no te hace falta leer libros para entender lo que hay en el mundo. Ya empiezas a captar la realidad como es. Por eso dice el Señor, hallándolo un hombre, lo ocultó, y de gozo por el hallazgo, va y vende todo cuanto tiene. Ya no hace falta la vida humana, la vida material como se ha vivido. Ya lo que importa es esa vida espiritual que se acaba de conocer y que lo trae todo. Buscad el reino de Dios y su justicia y por añadidura lo demás, lo humano, lo natural, lo material, el dinero, etcétera, etcétera. Lo demás por añadidura, porque ya la vida no consiste en un plan humano, en un fin humano, en un objetivo humano. Ya la vida tiene la dimensión del espíritu. Y por tanto los demás, los asuntos económicos, los problemas políticos, los problemas culturales, lo que haya en la vida, no importa. No importa. Lo que importa es ese tesoro que he encontrado en mi naturaleza humana. un tesoro que Dios ha puesto ahí, pero por el pecado original, por la manipulación del ADN, es difícil hallarlo, muy dificultoso, porque los hombres siempre estamos metidos en nuestra humanidad, en nuestra visión humana, según nuestros pensamientos, de las cosas espirituales, de las cosas divinas y de las cosas humanas nuestras. Siempre estamos en nuestras verdades, pero no en las verdades de Dios, no en las verdades espirituales. En ti mismo tienes una dimensión espiritual distinta a la dimensión que ves con tus ojos, distinta a este mundo que basa su existencia en un tiempo, en un espacio, en algo que puedes palpar materialmente. El tiempo y el espacio no existe, solamente existe en la mente del hombre. El hombre mide sus tiempos, el hombre mide sus espacios, pero el mundo es algo más que un tiempo y un espacio. En esta dimensión que ves con tus ojos, en esas tres dimensiones, está ahí mismo la dimensión del espíritu que no puedes conocer con tus ojos materiales, que no puedes entrar en ello con tus ojos materiales por caminos humanos, porque estás manipulado en tu ADN. ¿Cuántos tienen la gracia, que es una vida divina? ¿Cuántos poseen el Espíritu por los sacramentos? Y sin embargo, por esta manipulación del ADN, no saben usar la gracia, no saben vivir divinamente, no saben buscar la obra divina que Dios quiere en sus vidas y se mueven en lo espiritual según sus medidas racionales, según lo que entienden con sus mentes. Es la razón que se guía por la luz de la fe, pero todavía esa guía es imperfecta, porque el hombre se acaba asentando a su vida humana, ya que no percibe en sí mismo la vida espiritual. Los apóstoles, Pedro percibió esa vida espiritual cuando caminó por las aguas. Hay otra forma de estar en este mundo distinto a lo humano. Si el hombre no percibe eso espiritual, si el hombre no entra en ese mundo espiritual, en esa dimensión espiritual que está junto a esta dimensión humana de tres dimensiones, si el hombre no ve eso, no experimenta eso, entonces el hombre siempre acaba asentándose, conformándose con su vida humana, que es lo que pasa a muchos católicos. Ya hacen una vida espiritual según su mente humana, según lo que leen los santos, según la tradición, según conocimientos teológicos, según lo que sea. Pero no hacen una vida espiritual siguiendo al Espíritu, que es donde está la auténtica vida espiritual. La Iglesia es la obra del Espíritu. La Iglesia no es la obra de la jerarquía oficial, que tiene una autoridad divina participada de la autoridad de Dios, pero que no saben usarla para Dios. Muchos no saben diferenciar entre la autoridad de Dios como tal y la autoridad de la jerarquía, que tiene una autoridad que participa de la autoridad de Dios. Y por tanto, la autoridad de la jerarquía no tiene una autoridad absoluta, sino relativa a Dios, a la autoridad de Dios. Y por eso siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. cuando ya la jerarquía no enseña la verdad y no gobierna con la verdad, no muestra el camino ni de salvación ni de santificación, ya no hay obediencia a esa jerarquía. Porque la autoridad que tienen de Dios la usan en contra de la misma autoridad de Dios. ¿Cuánta gente hay que no tiene las ideas claras sobre esto y por eso son engañados por esa jerarquía oficial que está gobernando la iglesia y que está levantando una nueva iglesia? La iglesia de los perversos, de los idiotas, de los locos. Nada más hay que leer a esa nueva jerarquía cuando hablan, cuando dicen algo, no tienen dos dedos de frente en lo que exponen. No tienen lógica. Siguen la lógica del demonio, que es una lógica sin lógica. Una lógica sin verdad. ¿Cuánto cuesta la vida espiritual? Porque la queremos palpar con nuestra mente humana y es imposible entenderla con la mente del hombre. Hay que experimentarla y hay que desprenderse de todo lo humano para poder empezar a usarla y a obrarla en nuestra vida humana. Dominus obiscum, cum spiritu tuo. Oremos, difusa es gracia in labis tuis, pro terra benedixite Deus in aeternum et in saeculo saeculim. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mihi utilis proficit salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantiam dignitate aur mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et vinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, quae humanitatis nostri fiat dignitus est palices Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos totius mundi in saluti, cuno de las cuales trascendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, supremate Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudis et in re universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta est muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus es et in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi, Domine nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptisti, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, novis satinas salutin, et ili pro novis sintetet redinut in celis, quod memoria animus interis, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut omnia vestrum sacrificium acceptabile fia apud eum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudat gloriam nomini sui, at utilitatem coque nostra adcludisque ecclesiae suae sante. Amen. Acceptati visite in Domine sacrata plevis oblatio pro tuorum honore santorum coronce meritis de tribulatione precipice cognocit auxilium. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te come vitere nota di Spiritu Santi Deus per ogna secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, lescune Spiritu Tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, degno le giustunes, per degno le giustunes secune salutare, nosi vi sempre dubiche gratias adere, Domine Sante Pater, Omnipotens, Eterne Deus, che con unito Figlio Tuo e Spirito Santo, uno sessi Deus, uno sessi Dominus, non unius singolitate persone, sed unius unitate substantia, quod enim de Tua gloria revelante Te credimus, socle Figlio Tuo, o de Spirito Santo, sine differentia discrizione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quand ad angeli aut arcangeli, cherubunque ca serafin, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis cotibo ferimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire e adunare, a regere digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, in el distri nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostole fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Retornio circumstantium corontivi fidis conditaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, divicium reto vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolorum martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Cristo, Ogni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur, oblazione in sepidutis nostri, sed et cunta familie tue quosmus Domine, oplacatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque af eterna nazione nos eripi, et in electorum tuorum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascritam, honratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi. Qui predequam pater etur, accepi panem in santa, sacem benolis manus suas, et levis oculis in cielo, te deum patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, foregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, e manducate soconnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo post quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacrum benolis manus suas, in et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et vidite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hic ut usque feceritis in memoriam facetis. Undes memores, Domine nos servitus et plus sua santa iussi Christi fili tui, Domini nostri, tambiate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sit in celos glorius et ascensionis, offerimus precare majestatis tui, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epapixo ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere nignatus es, munera puritu justiabel, et sacrificio patriarca nostri Abrae, et cultivi otuli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supliceste rogamus omnipotens Deus, iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia benedictionem celesti et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in duade precamor, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, et multe miserationem toron esperantibus, paternaliquam est tot et trae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in ta coro nos consortium onestimator meriti, sed venique semus laudito admite. Per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cum isso, et in isso, est divi Deo Patri, omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divine substitutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulus atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in Deus nos et sub tope misericordiae tu adjuti, et a peccato si mi semper libere, et a fonni per tua passione in securi. Per un den Domino nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te come biternata di Spiritus Sancti, Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper obiscum, dascune Spiritu Tuo, e comixu e consacra su corpus e sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem linguae vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata meas et defini l'ecclesiae tue, quamque secundum voluntatem tuam pacificare quod non est ignedis, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui est voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, affonibus in viatis meis et universis malis, et facmi tuis semper ne demandatis, et a te nunquas separari permittas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Cesu corporis tui, Domine Gesu Christi, cotego indigno sumere presumo, non mi pervenit in judicium et condemnationem, se per tua beatitate prosit mea adiutamento mentis et corporis, et a medram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem Celestia accipiant in nomine Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, utente sub tectum meum se tantum di verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cuius anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curativit mie, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus anima mea in vita aeternam. Amen. Quatuor sumus Domine puramente capiamus, et Domine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum, Domine, quod sum, sit sanguinis quo imputavit, ad ravisceribus meis, et presa aut in me, nor manacerum macula, quam pura et santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, descune Spiritu Tuo. Simile est regnum celorum, omni negociatione quarenti bonas margaritas, inventa aut in una preciosa margarita, Deditonia sua et comparabit eam, oremus. Satiasti, Domine, familiam tuam munedibus sacris, eius quosumus semper intermeditionem nostra fove, cuius solemnia celebramus. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te come vita nata Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, descune Spiritu Tuo, ite missa es, Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, usequium spiritus meus presse ad sacrificium quod oculis tui, majestatis in ido otuli, tibi sit acceptabile mihi et omnibus procivus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, descune Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est nihil, quod factum est. in his obiterat et vitera lus hominum, te lus in tenebris lucet, et in evria non comprenderum. Fuitum omissus a te hoc numerera Ioannis, qui venit in testimonium, tu testimonium peribret de lumine, ut omnes quiderem parhilum. Non et lille lus, sed tu testimonium peribret de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnes omnibrientes in mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non coniobit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eum de teis potestate filius ei fieri, isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate vili, sed ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, e vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patriae, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.